Y nos vamos a nuestra columna semanal. ¿Cuánta necesidad tenemos de tener estas conversaciones semanales con Norman Berra, de la consultora Delfos, del blog climadeopinion.blogspot.com? Allí es donde vierten sus opiniones, los datos, porque los comparten. Allí pueden ver diferentes análisis de muy diversas encuestadoras y analísticas que pueden vertir algunos datos, pero además procesarlos, analizarlos, saber qué es lo que está pasando con el clima de opinión en la República Argentina, tan variante, y que en las últimas semanas y precisamente los últimos días, cada vez que pasa una columna a otra, se mueven las cosas, aunque parece no moverse tanto el amperímetro de la opinión. Bueno, está en línea Norman, buen día. Buen día, Federico, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, una de las cosas es esto, ¿no? Te iba a preguntar, hay algunos datos que estuve leyendo, tienen que ver ya con unas hipótesis que habíamos manejado y vos exponías en las últimas columnas, que tenían que ver con si la crisis fuera en U, si la crisis fuera en L, etcétera. Bueno, está confirmado, lo decíamos al comienzo del programa hoy, ha cambiado la etapa los últimos dos días. Se abrió un umbral nuevo, que es la aceptación del gobierno de que estamos en emergencia, de que la cosa va a ser cada vez peor. Ya se terminó ese discurso triunfalista de Marcos Peña y empezó a tener otras voces que, bueno, ya anuncian y preanuncian las caídas que desde otros lugares ya se venían anunciando. La aceptación de esto y una nueva etapa. En todo caso, la crisis en L ya está confirmada. Pero la pregunta es, ¿esto está tocando el clima de opinión o, bueno, ya están en los núcleos definidos y va a cambiar en algún momento si algo explota? ¿Cómo viene la cosa? Es tal cual, voy a decir, lo que está sucediendo ahora es que efectivamente el gobierno confirma que está corriendo atrás de los acontecimientos. Está confirmando oficialmente la crisis que los argentinos ya venían sintiendo. Fíjate que los cordobeses, ya en abril nosotros hicimos una encuesta donde preguntábamos si tenían expectativa de que el presidente iba a poder mejorar la situación del país, y ya el quiebre siguió entre marzo y abril, y un quiebre porque pasó la expectativa positiva del 40 al 36%, y a partir de ahí siempre estuvo más cerca del 30 que del 40, digamos. O sea que el quiebre ya arrancó con la primera corrida cambiaria. Vos lo preguntas hoy, sigue siendo apenas un tercio de que cree que el presidente va a poder mejorar la situación del país. Estamos hablando de Córdoba, ¿no?, que acompañó de manera muy contundente a Cambiemos el año pasado y en el 2015. Sí. Y nunca volvió al guarismo del 40%, se quedó ahí estacionado alrededor de 30%. Y lo que está haciendo el gobierno ahora es reconocer efectivamente que ya hay una crisis, y el otro día casi que se le escapó como por descuido a un pie de página cuando presentaron las nuevas medidas con las cuales van a pedir el adelanto del préstamo del FMI. En un pie de página de PowerPoint decía que la expectativa de inflación para este año era del 42%, comparemos esa expectativa con el objetivo inflacionario que era del 15%, básicamente le erraron por casi 30 puntos, y la expectativa de crecimiento que este año es de menos 2,4, o sea que la expectativa es que la economía no solo no crezca, sino que caiga 2,4 puntos, cuando sí, la expectativa o el objetivo de crecimiento que habían planteado en el presupuesto el año pasado era de 3,5, así que le agarraron por casi 6 puntos. ¿Esto cómo va impactando? Decíamos, bueno, ahí se mueve el amperímetro, ya la gente había asumido que esto estaba así y no va cambiando. No, esto ya en alguna parte ya estaba amortizado, o sea, eran las tendencias que ya veníamos viendo. Con lo cual el gobierno se repliega alrededor de su núcleo duro y durísimo, en el torno del 30% de apoyo electoral. Confirma a la principal oposición, que es Unidad Ciudadana, con la figura de Cristina Kirchner, en el mismo nivel de guarismo. Y también instala un balotaje muy competitivo de cara al 2019, donde hoy realmente no se podría saber quién gana, porque hay un empate técnico entre Macri y Cristina. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el gobierno, al admitir no solo que este año va a haber una caída en la economía, sino al presuponer que el año que viene la economía no va a crecer nada, porque en ese mismo PowerPoint decía que la actividad en 2019 va a crecer cero, o sea, va a estar absolutamente estancada, ¿qué está diciendo? Está admitiendo esto que vos marcaste, la crisis en L, es decir, caigo 2,4 este año, esa es la caída vertical de la L, y el año que viene crezco cero, o sea, es la patita horizontal de la L. Sí. Estoy hablando de una actividad absolutamente aplanada, y el año que viene con una inflación que va a ser de 25, es decir, que estamos hablando de que este año con una inflación de 42 y paritarias que en el mejor de los casos cierran en torno a los 15, a los 25 puntos, estamos hablando de no menos de 15 puntos de pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Sí. Hay que ver qué pasa con la paritaria el año que viene, pero ya el gobierno está admitiendo que va a haber una inflación no menor al 25, entonces está admitiendo una estanflación. Sí. Que es casi como decir, bueno, el año que viene, cuando estemos llegando a las elecciones, no vamos a tener ningún logro económico para mostrar. ¿Por qué? Porque no tenemos actividad, tenemos actividad peor que la que dejó Cristina, tenemos la misma o peor inflación. De un semáforo de 7 indicadores económicos, hoy vos ya en agosto tenés 7 en rojo y apenas 3 verdes. Hay una altísima posibilidad de que llegues el año que viene a 10 semáforos rojos, ¿no? Sí. Entonces, un poco la idea es que el gobierno no le va a quedar otra que tensar la grieta y apelar a no queremos que vuelva Cristina, votennos, básicamente. Sí, ahí, no habría mucho más para ofrecer. Claro, ahí se abre también, decíamos, la nueva etapa que se abrió hace apenas 2 o 3 días en este cimbronazo nuevo. Digo, tiene que ver con la aceptación de la crisis y salir del discurso triunfalista, de esa virtualidad, y pareciera tener un correlato en una especie de cerramiento en, decíamos, lo que en España terminó denominándose la casta política, ¿no? Y que de algún modo viene o va a marcar este próximo año en la Argentina, ¿sí? En el caso de Unidad Ciudadana, queda dentro de ese espectro, ¿sí? El peronismo que se ha reunido estos últimos días y que incluso dentro de Cambiemos hay como un reclamo de llamémoslo, unámoslo. Y que, Norman, te cuento también, en las localidades empieza a verse esto de que algunos sectores de ese peronismo y algunos sectores de Cambiemos tienen mucha afinidad. Y uno empieza a ver, bueno, podría haber algún tipo de esto de, bueno, cerremos, por ejemplo, lo dejo como una hipótesis, una transición dada a ese sector para poder seguir clausurando la entrada del kirchnerismo, por ejemplo, o otros espacios políticos. Y es una posibilidad, pero el problema es que vos, todos los oyentes habrán seguido la discusión del gabinete este fin de semana, y a ver, los movimientos de piezas que hubo fueron mínimos, pues se sabe que hay un ala más aperturista, que encabeza Frigerio, digamos, dentro del gobierno, y Monzó dentro del Congreso, que son los más proclives a negociar con el peronismo, con lo que ya llaman el peronismo racional. Sí. Y está la otra ola más política, más dura, que la de Durán Barba y Peña. Y bueno, Peña fue confirmado en el cargo. O sea que, básicamente, el gobierno está diciendo que confirme el rumbo. No está diciendo que vaya a cambiar. No, por eso imaginaba una posible. Lo digo como posible, pero porque uno va viendo algunos datos. No, la verdad que es arriesgado decirlo, pero no descartaría esto de la transición. Por ejemplo, en una asamblea legislativa. Digo, frente a la imposibilidad del gobierno de salir de este atolladero, uno ve ciertos guiños a ese peronismo que, por supuesto, como vos lo venís marcando también a partir del análisis de los números, no le da en las urnas, lo vimos en Brasil también, y que podría llegar a través de una negociación transitoria que pueda tratar de correr las elecciones. Sí, para adelantar las elecciones tiene que haber una crisis de magnitud, porque la Constitución establece que solamente se pueden adelantar las elecciones en caso de renuncia del Ejecutivo, ¿no? Sí. O sea, que en ese caso estaríamos hablando de un momento en el que el gobierno dice, bueno, realmente no le encontramos el agujero al mate, nos abrimos y negociamos parlamentariamente una transición hacia un nuevo régimen, ¿no? Pero no se puede hacer eso de otra manera, no se puede hacer por un decreto, no puede Macri un día levantarse y decir voy a adelantar las elecciones, porque eso está establecido en la letra de la Constitución, ¿no? Sí, claro. Ahora, uno dice, ¿un escenario impensable? ¿Es una locura pensarlo? No es una locura pensarlo, porque si el préstamo con FMI se dilatara a un punto en que las reservas entran en un estado crítico, digamos, pues están cayendo semana a semana a un nivel que a fin de año no se sostienen, no sería un escenario imposible de darse. Claro. Estamos asumiendo casi todos los analistas que el préstamo del FMI iba a llegar. Y que las condiciones van a ser muy duras para el año que viene. Básicamente, lo que flota en el ambiente es, te vamos a dar el dinero, pero tenés que ajustar a un riesgo de perder la elección del año que viene. ¿Se entiende? Sí. Tenés que asumir que tenés que hacer el ajuste que no hiciste en los primeros 2 años y medio de gestión para sanear la finanza y para que la economía argentina tenga los números de déficit en cero, digamos, ni en rojo ni en verde, pero que salgas hecho. Aunque eso te implique perder la elección de 2019. Sí. Entonces estamos hablando de si el gobierno está dispuesto a asumir o no ese costo político, cosa que nos deja ciertas dudas, porque vos fíjate que el paquete de retenciones que anunciaron realmente es muy tibio. Estamos hablando de una cifra fija en pesos sobre montos exportables en dólares, es decir que si el dólar sigue subiendo, el monto de la retención se va licuando hasta poder llegar a ser casi insignificante. Este es un momento donde uno duda si el gobierno quiere o no quiere salir realmente. Claro, claro. Esto del préstamo, bueno, hoy salió Duhovne a negar lo del Tesoro de Estados Unidos y ese préstamo. El tema es si estos créditos y estos préstamos vendrían igual, obviamente, para salvar al gobierno con el apoyo de Donald Trump, a pesar de que, porque perder las elecciones del año que viene no es solo perder la elección, sino un posible gobierno que ponga en cuestión esta deuda y que renegocie. Digo, ¿no ese es el temor de los que prestan hoy dentro del Fondo Monetario? Sí, es un temor, y el temor más grande es que muchos fondos que han puesto dinero, y bueno, este año en bonos perdieron. Entonces son los intereses que están presionando el FMI para garantizarse la capacidad de repago, ¿no? Sí. De poder cobrar los fondos que están generando. Es una situación extremadamente complicada en la que se ha metido el gobierno solo. Esto lo estuvimos discutiendo la semana pasada. Acá ya no hay pesadera. Vos fíjate que la semana pasada, en medio del cimbronazo cambiar, el consultor era D'Alessio Irol, que lejos está de ser kirchnerista, es bastante sistémica y orgánica, preguntó de quién era la responsabilidad de la corrida. Una pregunta respuesta múltiple. El 46% de los argentinos respondió que era el gobierno actual. Sí. Apenas el 22% mencionó el gobierno anterior. Mm. Y te agrego un dato más. Incluso entre los votantes de Cambiemos, que uno podría decir, bueno, pero al interior de los votantes de Cambiemos el relato permea. No, ya no permea más. El 33% de los votantes de Cambiemos dice que la responsabilidad de la crisis del dólar del gobierno actual, y apenas un 26% habla del gobierno anterior. Sí. Entre los votantes del FPV ni hablar, el 60% dice que responsabilidad de Macri. Claro. Es decir, que es muy difícil ya incluso que el gobierno siga insistiendo en que esto es problema de los cuadernos o de la corrupción. Sí. Claramente los argentinos lo están viendo como un tema de este gobierno. ¿Por qué? Porque con este gobierno volvieron a aparecer estos significantes. Claro. Sí, FMI, sí. Blindaje. Sí, sí, la desconfianza, ¿no? La desconfianza que, bueno, se ha marcado a nivel internacional. Norman, me gustaría saber si han podido tantear, si esto está con mayor o menor grado de certeza en sus estudios, ¿qué impacto tiene en los gobiernos locales? Digo, porque algunos municipios, algunos intendentes, algunos gobiernos locales, concejales, incluso del propio gobierno, o por lo menos de la alianza gobernante, también responsabilizan. Digamos, hay una tendencia a decir, bueno, la crisis nos está llevando puestos, pero saliendo un poco de la responsabilidad, ¿es posible que se deslinden de esas responsabilidades y tengan el año que viene, por ejemplo, no les influya la caída del gobierno nacional? Es una muy buena pregunta. A ver, acá hay dos dimensiones que hay que terminar de terminar. Una es cómo el ajuste que la nación está planeando para lo que queda de este año y para el año que viene se traslada localmente. Te voy a dar un ejemplo en provincia de Córdoba. Por ejemplo, el intendente Mestre ya sabe que el año que viene no va a tener subsidio para el transporte. Es más, que probablemente se corta en este mismo año. Sí. Eso le implica que por boleto cortado, la municipalidad tiene que poner 6 pesos más o trasladarle ese costo al usuario, ¿se entiende? Sí. Agregale a eso los 5 o 6 pesos que la FETAF está pidiendo de aumento. Estamos hablando de que el boleto en Ciudad de Córdoba podría terminar en torno a los 30 pesos. Imagínate el malestar ciudadano con un boleto a 30 pesos. Sí, imposible directamente. Trasladar ese recorte a todos los municipios del interior, como el caso de Capilla del Monte, en las otras partidas, agregale eso, la caída del fondo Sojero, que ya estaba provisionado para un montón de obras. Entonces lo que vamos a tener como combinación va a ser una situación de ajuste que va a repercutir muy fuertemente al interior de cada uno de los municipios, y que sin duda va a afectar el sello Cambiemos, ¿no? Porque este recorte está asociado al sello Cambiemos, ahora Cambiemos queda asociado al ajuste. Sí. Va a ser sin duda un argumento de campaña en el año que viene, para la elección provincial sin ninguna duda y en cada una de las elecciones locales. ¿Eso cierra un resultado electoral? No, sería irresponsable decirlo a un año largo de la elección, ¿no? Pero va a ser un tema de campaña porque nadie va a poder eludir la discusión sobre la repercusión del ajuste y cómo ese ajuste se distribuye a la estructura de los vecinos, ¿no? Claro, sí. Vamos a ver cómo, si se puede utilizar ahí el recurso de la pesada herencia propia o bueno, va a caer electoralmente también en esos gobiernos locales. ¿Qué, por último, ¿no? Desde el otro lado, en la misma tono de la pregunta, ¿qué impacto podría tener en todo caso el arrastre de Cristina Fernández de Kirchner o del espacio que ella representa si fuera, como al día de hoy en la foto, la principal figura opositora? Bueno, lo que está sucediendo, primero se advierte muy claramente en Provincia de Buenos Aires. Viste que en Provincia de Buenos Aires la estructura de los intendentes es muy poderosa, pesan mucho los intendentes en provincia, ¿no? Sí. Entonces, lo que está sucediendo hoy es que los intendentes están acercándose a Cristina porque es la que mejor mide de la oposición. Y eso cierra las alternativas al peronismo que el gobierno llama el racional. ¿Por qué? Porque no hay ningún candidato de ese espacio peronista no cae que mida. Entonces los intendentes dicen, nosotros vamos a llevar en la boleta a Cristina porque no es negocio que lleve un peronista y Cambiemos no va a competir con su propio candidato. Entonces, ante ese debate, del lado de la grieta que nosotros nos ubicamos va a ser el kirchnerista mientras alguien no mida mejor que Cristina. Uh-huh. El Unidad Ciudadana está usando ese mismo argumento para condicionar a los gobernadores del resto del país. ¿Por qué? Porque los gobernadores que el año pasado tuvieron una lista kirchnerista que les compitió en la elección, caso claramente de Urtubey, caso de Schiaretti en Córdoba, más otros casos, perdieron la elección contra Cambiemos. Entonces, ¿qué sucede? Es un argumento que Unidad Ciudadana va a usar para tratar de forzar los frentes en cada una de las provincias, o por lo menos en las provincias que le interese que graviten más para la elección. Uh-huh. Entonces, esa discusión que tiene ese impacto en Provincia de Buenos Aires, por ser el principal distrito del país, no nos olvidemos que de 100 electores del país, 37 están en Provincia de Buenos Aires, va a tener una réplica al interior de cada una de las provincias. Vale decir, los gobernadores del PJ van a tratar de evitar que haya una lista kirchnerista que les compita, y las listas kirchneristas van a tratar de forzar una unidad o bien de meter un candidato propio en aquellos distritos en los que juzguen que el gobernador no va a jugar en aras del espacio peronista. Claro, claramente claro. El caso Urtubey, por ejemplo, ¿no? Sí, aparece la racionalidad casi como un factor más desequilibrante que el consenso social, que lo democrático. Por lo menos se está tratando de instalar algo de este tenor a lo Brasil, ¿no? Que es un caso que en algún momento, si te parece, la semana que viene a lo mejor podemos tocar ese tema del impacto que puede tener Brasil y cómo está la tendencia por allá, si te parece. Totalmente, lo vamos a tomar. Te hago un datito. En sí. El caso de Salta, por ejemplo, el candidato de la Unidad Ciudadana, Sergio Levy, ya está punteando en las encuestas. Ajá. Mirá. Esto te implica que Urtubey, que en teoría quiere ser presidencial, porque ya no tiene reelección en Salta, y el año pasado perdió con Cambiemos la elección y casi la pierde con la lista kirchnerista, le sacó apenas de 10.000 votos de ventaja a la lista kirchnerista, sí. Podría no tener un delfín que lo suceda en Salta, sino perder la elección a manos del kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Con todo lo que eso implica, digamos, para un presidencial, ¿no? ¿Qué le parece? Claro que sí. Bueno, Norman, te agradecemos muchísimo. Esto nos da un mapita como para seguir, por lo menos, con cierta orientación y no perderse en el océano indefinido de los medios de comunicación. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo grande a vos y a toda la audiencia. Dale, hasta la próxima. Norman Berra pasaba de climadeopinión.blogspot.com, uno de los referentes de la consultora Delfos.